Radio Semilla y DTL haciéndole Enredando las Mañanas del martes 3 de septiembre. Y acá estamos con una multitudinaria visita. Hay cuatro cumpas de la fábrica Maddy Graf. Buen día, compañeros. ¿Cómo andan ustedes? Hola, buen día. Hola, buen día. Bien, todo tranquilo. Hola, buen día. Bueno, son un montonazo y les vamos a pedir que se presenten. Sí, yo soy Leo de Maddy Graf. Yo soy Nico de Maddy Graf. Walter. Bueno, y falté yo, Johnny, también de Maddy Graf. Bueno, como sabemos, la mayoría conoce que es una fábrica recuperada, de la misma característica de fábrica recuperada desde donde estamos haciendo la radio en el día de hoy. El Enredando las Mañanas se llama nuestro programa y es el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Es decir, hoy sale por Radio Semilla, otro día sale en Córdoba. También otra parte de Córdoba, en Tras la Sierra, hay dos radios más que lo están haciendo los lunes, y desde Barracas los viernes. Así que bueno, se va retransmitiendo, uniendo y enredando en todas las partes del país donde hay integrantes de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y evidentemente los invitamos acá a los compañeros y compañeras que no pudieron venir porque están trabajando, sí. Que nos cuenten un poco, que nos refresquen a nuestras amigas y oyentes, porque seguramente que vamos a charlar cuál es la situación actual de esta fábrica recuperada, que tiene problemas económicos por toda la situación que vive el país, pero además queremos que nos compartan un poco cuál es la historia, cómo llegaron a esta situación, por qué es una fábrica recuperada, dónde están, qué hacen, a qué se dedican todo el día ustedes. Hay muchas compañeras, todo eso queremos preguntarle a ustedes. Sí, está bueno. Sí, nosotros venimos, yo entré en el 2008 en la fábrica. Ya cuando entré ya había una organización dentro de la fábrica, y la cual se venía peleando distintas reivindicaciones, claro. Y al pasar el tiempo, o sea, en el 2011 tuvimos un conflicto donde hubo un par de compañeros que fueron despedidos. Nosotros también veníamos peleando también por los compañeros que estaban terciarizados. Y bueno, se armó un conflicto donde hubo corte panamericana, todo, pudimos hacer la reincorporación de los compañeros. Y ahí se fue avanzando mucho con la organización. Eso fue una parte buena para mí, o sea, visto de mi punto de vista, fue una parte buena porque nos organizamos bien y estábamos todos de acuerdo en lo que estábamos haciendo. Antes tenían otro nombre, ¿no? Sí, R.R. Donnelly. R.R. Donnelly. ¿Y qué hacen exactamente? Nosotros hacemos revistas, hacemos la revista Gente, Para Ti, Paparazzi. También hacíamos folletería del interior. Claro, hacemos la imprimen y encuadernan, ¿no? Claro, exacto. Imprimimos y encuadernamos, tenemos la capacidad como para imprimir libros, manuales, sí, podemos hacer cuadernos, material directo para las escuelas. De hecho hicimos cuadernos acá en Capital, en zonas como Garín, Escobar. Trabajamos de eso toda la vida. Nosotros, cuando estaba la empresa, yo entré también con Leo, con mi compañero, empezamos a limpiar las máquinas. Yo tenía 9 meses de antigüedad, pero era el borrego todavía en otra área. Y bueno, cuando empezamos a trabajar, forjamos una unión que era con la interna. Trabajábamos en conjunto cada vez que había un problema. Y así fue surgiendo la organización, que bueno, después, tiempo más tarde, la empresa esta cobarde tiró una quiebra fraudulenta, nos dejó un 0800 en una puerta de donde concurríamos siempre en los tres horarios a cumplir. Y desde ese momento formamos lo que es hoy Maddy Graf. No fue nada fácil, ¿no? 5 años ya llevamos, pero se hace un nudo en la garganta cada vez que se nombra, porque nosotros que somos de la vieja escuela sabemos lo que es organizar una fábrica y llevar adelante esto, que está complicado hasta el día de hoy, ¿no? Porque complicado, sí, complicado, es poco. Y ustedes deben saber de lo que estoy hablando. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras hay hoy en Maddy Graf? Hoy somos 150 más o menos, ¿no? estábamos trabajando. Estábamos entre administrativo, lo entre que es la producción. Todos los sectores más o menos somos eso. ¿Y ustedes qué labor hacen? Nosotros trabajamos en la parte de prensa, en la parte de impresión. Impresión. ¿Todos son del mismo sector? Sí, sí, todos somos de la misma máquina. De hecho, de la misma máquina donde nos conocimos con él justamente. Claro, porque son máquinas muy grandes, ¿no? Claro. Se manejan entre 6-4 operarios mínimo. ¿Y son máquinas modernas esas? Y esta máquina vino en el 2008 cuando yo entré, que entramos junto con él y esta máquina me había ingresado en septiembre más o menos. Pero ya son máquinas modelo del año 90, o sea, son máquinas refaccionadas, no son cero metros. Claro, para nosotros ponerle, porque es una demanda que venimos haciendo también, que frente al Estado, que tiene que ver con el tema de los subsidios, todo, que nos cuesta un montón, yo qué sé, lograrlos, que tiene que ver con eso, con la renovación de maquinaria. O sea, hay una innovación tecnológica muy grande en el rubro gráfico, más allá de que sabemos que está en picada, que viene para abajo, que hay una crisis tremenda con eso. Pero, o sea, frente a esa salida, lo que nosotros siempre demandamos, que tiene que ver con, no sé, justo estamos hablando de afuera, ¿viste? Que hablábamos del tema de la expropiación de la fábrica, por ejemplo, ¿viste? Nosotros lo que exigimos en un primer momento, ni bien tomamos la fábrica, dijimos, bueno, esta fábrica, ¿qué queremos que sea esta fábrica nosotros? O sea, más allá de que sea una alternativa para los laburantes, decir, bueno, nos quedamos en la calle. Nosotros siempre pensamos que la fábrica tenía que ser para todo el pueblo trabajador. Y que es lo que nosotros de un modo u otro tratamos de lograr, más allá que nos cuesta un montón, la producción a veces nos chupa para adentro, nos absorbe. Yo que sé. Ahora con el tema de que esta realidad con la que estamos viviendo, como que estamos empezando a tomar ese ejercicio nuevamente, de empezar a ubicarnos con lo que nos toca y con lo que sabemos hacer, que yo qué sé, que es luchar. Pero, o sea, uno de los primeros carteles que levantamos bien grande nosotros dentro de la fábrica, decimos, bueno, la fábrica tiene que ser expropiada y estatizada. Y tiene que ser para el pueblo trabajador. Estatizada bajo control obrero, ¿no? Autogestionada como la venimos gestionando nosotros. Que consideramos que, más allá de que nos cueste un montón, lo venimos haciendo bien y que tenemos la capacidad de poder hacerlo. Además que sabemos que no podría ser de otra manera. Nosotros siempre lo pensamos. ¿Qué hacemos si no vamos de acá? ¿Qué hacemos si nos quedamos un día en la calle? Yo por lo menos lo pienso y mis compañeros también creo que van a compartir que no podríamos trabajar bajo las presiones de un capital, de nuevo, porque sabemos lo que es, lo que hacen en realidad. Ya le tomaron el gusto a lo autogestionado, sería claro. Eso la idea. Sabemos que uno de los rubros más golpeados cada vez que hay una crisis es la industria de la impresión, ¿no? Las gráficas. Acá en Capital, en la última gran oleada, las dos últimas grandes, ¿no? 2002 y 2009, numerosas fábricas cerraron y se hicieron recuperadas. Hay un montón de experiencias. Así que se entiende el golpe. Hay varios rubros, calzado, juguetes y gráficas, que son uno de los más golpeados cada vez que hay una crisis nacional o internacional. Y entendemos que la gran fortaleza que ustedes nos están comentando es a nivel interno, ¿no? Toda la capacidad que ustedes saben que tienen, son conscientes de eso. Ahora, las grandes amenazas externas son estas, ¿no? Las tarifas, sí, los insumos a veces, o a veces la caída de ventas, ¿no? ¿Cómo salir de eso en este contexto, ¿no? Que estábamos hablando hace un rato en la apertura del programa. Con un gobierno que se está cayendo a pedazos y una economía y unas condiciones sociales bastante acuciantes. ¿Cómo logran eso? Es asfixiante realmente porque no te permite alternativa. Nosotros como gremio gráfico, como dijo mi compañero, está en picada y buscamos la alternativa a través de otros recursos, como abrir un campo deportivo, pensábamos. Tenemos, de hecho, el club obrero. Abrimos un club obrero donde tenemos pileta, tenemos claro. Canchas de papi, armamos las canchas, acondicionamos las canchas. Está ahí en el mismo predio, está dentro de la fábrica, ahí en Garín, kilómetro 36.700, o sea, colectora panamericana, bueno, ahí en la ciudad de Garín. ¿Pero esas instalaciones estaban cuando era Don Eley? Sí, estaban. Ahora lo que sí era como un espacio más para más, los pobres, más, para más, más recreativo para los laburantes. Nadie lo usaba, viste, porque lo dice el patrón, nosotros nos compartimos, nos vamos afuera. Antes era así, viste. Toda la semana ahí, mira que el domingo además vas a ir ahí. Claro, olvídate. Y hoy, bueno, hoy que es nuestro, nosotros tratamos de aprovecharlo. Pasa hoy, que hoy, en ese momento, en ese momento como que era una forma de conciliar en cierta forma con nosotros, porque parecía acá está todo bien, hacemos, bueno, hacían los torneos internos, la gente iba contenta, digamos, los, la para tropa entretenerlos, para entretenerlos. Claro, mientras te tenga mejor conmigo. Nosotros organizamos otra cosa afuera, o sea, nuestro. Hacíamos lo mismo, pero afuera. Claro, exactamente. Lo mismo, pero afuera. No, pues nuestra, o sea, nuestro órgano máximo es la, la asamblea para debatir y cómo lo llevamos el día a día de todo. Y resolver. Y resolver, y, claro. Y este predio, que está bueno, me parece muy bueno, este, lo están abriendo a la. A las otras fábricas de la zona, ¿quién puede ir? Sí, el predio está abierto para todo, nosotros decimos que es el pueblo y, o sea, que está abierto para todo el mundo, no es que, o sea, hay limitaciones. No lo privatizamos para nada, de hecho muchas organizaciones como la 60, gente de Kraft, gente de Ford, fábricas de la zona, los camioneros también estuvieron haciendo una jornada del fin de semana, todo. Compartieron con nosotros, de hecho ya nos dijeron que nos van a tomar como principal cancha de juego, ahora ya no van a ir a la privada, van a venir a colaborar con nosotros, o sea, entablamos una relación también con la clase obrera mostrando nuestra lucha y aparte contamos con la colaboración de esa gente. Hoy en día, ahora bueno, nuestro máximo fuerte es el festival, festejar los 5 años que llevamos ya en Madigraf. Y bueno, tratar de convocar a todas las masas para que vean que sí se puede, que hay una alternativa. ¿Qué día y en qué horario va a ser? El festival es el día 7 a partir de las 18. El día 7 de septiembre el a partir de las 18. Sábado 7 de septiembre a partir de las 18, pero de 14 a 17 más o menos va a haber recorridos por dentro de la fábrica también. Ajá. Claro, va a ser una jornada larga, o sea, nosotros mayormente cada vez que cumplimos un año lo que hacemos es una jornada larga con diferentes actividades. Nosotros le llamamos festival, pero mayormente es como una especie de fiesta, ¿viste? Así, porque vienen varias bandas under. Bueno, hoy pudimos llamar a un par de bandas que son convocantes, porque es lo que hoy como decíamos, ¿viste? Como alternativa vemos esto lo del festival, yo qué sé, lo del club. Obvio que hacemos esto, pero yo pienso que en algún momento también nos replanteamos todos nosotros y que, no sé, que mañana sea un kit de colaboración, un bono, ¿entendés? Que pueda venir el laburante, si yo pago 100 mangos, estar. Tenemos un precio obrero, ¿entendés? Pero también accesible, pero, para claro, todo trabajador. Porque hoy nos toca esto para poder bancar eso, lo que nombraba él hoy, que tiene que ver con el tema de las tarifas, que nos vienen ahogando, ¿entendés? Que el Estado, de un modo u otro, te deja retirado, que no le importa la fábrica autogestionada, yo qué sé. Entonces venimos entablando relación con diferentes sectores del movimiento obrero para, no solamente para que vengan, estén en ese espacio donde nosotros estemos festejando esa jornada, sino que también vengan, hablen, cuenten su situación. Venimos también discutiendo con muchas organizaciones de los pibes de Gatillo Fácil, ¿entendés? Para que vengan y también cuenten lo que está pasando, porque la verdad que la policía viene avanzando un montón con esos temas, yo qué sé. Y nosotros soñamos que algún día, no sé, Madera sea un centro de organización para todos los trabajadores. Entonces parte de ese laburo es lo que venimos haciendo nosotros, y yo creo que tiene que ver con todo eso, ¿no? El tema del festival, todo, pero bueno, hoy como alternativa tenemos la necesidad de cobrar una entrada. Van a venir Cadena Perpetua, va a venir la mano de Filippi y un par de bandas más que van a estar ahí de soporte, que son de los compañeros también que trabajan ahí adentro. Sí, Vida Desprolija y Deprimentes. Cada Deprimentes. Cierra el Viejo Marqués. Va a estar Viejo Cumbia. Marqués también, porque tratamos de meter todos los géneros, cumbia, pan, rock. La última vez hicimos un recital también que vino la Kermés Redonda. Todo bueno, yo qué sé, como que le estamos dando un poco de dinámica. ¿Es idea mía o hay bastante compañeros y compañeras jóvenes ahí? Sí, sí. Con los títulos que han largado. Sí, no, sí. Sí, es lo que más o menos ahora como que hay una comisión organizadora que tiene que ver con el festival y que más o menos va tanteando, ¿viste? Va llamando por teléfono a ver qué es lo que sale, acomoda la fecha. Pero sí, mayormente apostamos a que sea abierta a todo, pero viste como que está eso mucho de que tiene que estar la juventud, ¿viste? Ahí yo qué sé, como que estamos optando con diferentes alternativas igual. Tenemos proyectado también armar otros recitales con otros grupos musicales. Con otros géneros, que todos se sientan cómodos. Que todos participen, que todos estén ahí, que conozcan nuestra historia y que, bueno, también vayan a hacer lo que les gusta. Gente que le gusta la música, el arte, la cultura. Y a nivel personal, ¿alguno de ustedes se imaginaba que al entrar a trabajar en una empresa como tantas otras iba a terminar participando de una empresa recuperada? ¿Cómo fue a nivel personal esa experiencia? A mí en particular, yo no esperaba nunca ser ni jefe, ni patrón, ni administrativo. De hecho, seguimos en la misma máquina, no sé si en parte absorbidos, pero muchos tuvieron que hacer el cambio de sector, capacitaciones, tenían que hacer capacitaciones, nadie nació en ventas. Es más, creo que los obreros estamos más acostumbrados siempre a repetir la rutina y no alternar para el cambio, y muchos de nosotros tuvimos que aceptar responsabilidades que por ahí no ni siquiera hubiésemos imaginado en otro momento. ¿Y cómo es al interior de la fábrica? Es una pregunta que siempre hacemos a los trabajadores que han recuperado, porque la rutina, por más que se haga el mismo laburo, ajá, hay algo de fondo que cambió. Es decir, está el cuidado de todos y todas. No hay un capataz ahí marcando. Nadie te dice qué hacer. Vos tenés que ya... ¿Cómo resuelven eso? ¿Tienen estatuto? ¿Cómo lo resuelven? Nosotros cuando tomamos la fábrica, lo primero que hicimos fue una asamblea. Al tiempo hicimos una jornada también grande, creo que había durado como 8 horas, donde empezamos a discutir todas estas cosas, porque para nosotros, más allá de que de un modo u otro siempre teníamos algún conocimiento de las fábricas autogestionadas, estábamos bajo patrón, pero no sé, teníamos como... Hay muchos compañeros que tenían mucha empatía con los compañeros de Sanón, entonces más o menos conocían la historia de ellos, y nos basamos mucho en lo que fuimos discutiendo con esos compañeros que nos reayudaron también en su momento. Pero viste que cuando vos formás una cooperativa te dan un estatuto. Ahora nosotros no funcionamos de tal manera, o sea, tenemos nuestro propio estatuto donde nosotros discutimos de qué manera nos tenemos que administrar. O sea que tenemos un sector que tiene que ver con una dirección dentro de una cooperativa, pero no funciona como dirección en sí. ¿Se entiende? O sea... Es para los papeles. Claro, tal cual. O sea, cualquier más laburante... Más el área administrativa, la parte de cobranza. Claro, y todo eso. Pero, o sea, no... Es una fábrica autogestionada. Desde ese punto yo pienso que parte todo. Igualmente, cuando yo me pongo a hablar, porque entiendo quizá un poco la pregunta, porque me pongo a hablar a veces con gente... Yo qué sé, con el vecino, y me dicen, che, ¿cómo hacen esto? ¿Qué hacen? ¿Cómo el tipo que está allá? ¿Cómo lo controlan? ¿Que no sé qué? ¿Que para qué no haga esto? ¿Que el otro? ¿Entendés? Que llega tarde. Claro. Que tienen por costumbre llegar tarde. Claro, hacen? No, bueno, con el tema de la disciplina. Nos hacemos cargo todos. El tema de la disciplina es re complicado, ¿viste? Es un tema. Somos indisciplinados. O sea, pero... No, porque son fábricas rotativas. Se supone que tenés que cumplir el horario. Pero pocos, pero a la mayoría le cuesta todavía respetar el tema del horario, casi todo. Es un tema discutible, sancionable, puede de mil maneras reconocerse el tema de la disciplina, pero el obrero sabe que tiene que cumplir con un trabajo y va y lo cumple, es como algo religioso. Nosotros tenemos esa cultura de llegar y cumplir, o sea, sabemos entre los cuatro el horario que llega cada uno, por qué llega, o sea... La fábrica se maneja ahora en una manera más, se puede decir indisciplinada, pero en cierta forma correcta. Nosotros cumplimos con lo que hay que hacer. Por ejemplo, después, cuento un ejemplo, déjame lo cuente el chino, porque digo, él vive con sus niños y los tiene que llevar a la escuela. Y esta semana, por ejemplo, le toca estar de mañana, ¿viste? Ahora él entra a las 9 de la mañana a la fábrica, en el horario que nosotros estamos, son de 6 a 14, pero Chino habla con el equipo de máquina y dice, che, mirá, se me complica esta semana. Bueno, Chino, nosotros nos ponemos la pila y decimos, bueno, no sé, descubrimos esta semana, laburamos con uno menos, pero el compa entra y puede llevar los niños a la escuela y venir a trabajar. Yo qué sé, que tiene que ver con una cuestión más de compañerismo, porque a veces vos decís, bueno, dentro de las normas de convivencia con las que vos podés estar laburando, yo que se rompe con eso, pero si ya hay un acuerdo de compañero dentro del sector, no sé, lo habla con el coordinador y lo expresa hacia toda la fábrica lo que le está haciendo para que tampoco haya molestia, la idea es que haya comunicación y se resuelve. Pero esas cosas, ponerle cuando está el patrón, no pasa. Claro, no está pulido del todo, porque mentiríamos a decir que es un sistema perfecto, porque no existe un sistema perfecto, pero... es como más sociable, es como que entre nosotros podemos arreglar, dialogar, tener esa comunicación, un WhatsApp, o ya sabemos nuestra historia, trabajamos juntos desde hace mucho tiempo. Sí hay cosas que necesitan de un sistema diferente, pero en este caso como que hay una especie de fraternidad por el lazo que tenemos con el tiempo. Es un compromiso solidario que hay. Sí. Entonces uno se siente obligado moralmente para cumplir, claro. Ya no por estatuto. Claro. Y en la adversidad aprendimos nosotros que también, aparte de las miserias, también hay otras cosas que son un poco más fuertes. No sé, se generan lazos de amistad como más firmes. También estaremos pasando económicamente un derrumbe, pero nosotros no lo asimilamos de tal manera porque estamos como en una cadena eslabonada. Y bueno, sería bueno que vuelvan a indicar exactamente, para que la gente que los escucha pueda asistir al festival, que nombren la dirección y de cómo llegar ahí, qué medios de transporte hay para llegar. Bueno, en colectivos por ahí lo puedo ayudar un poco más, Johnny. Yo sé que la dirección es Garín, kilómetro 36700, colectora... Oeste. Que es la Panamericana. Es la Panamericana. Frente a Ford. Frente a la segunda. Exactamente enfrente de la portería 2. Tiene muchos compañeritos ahí enfrente, entonces ustedes. Uf. Sí, hay una banda de gente. Ahí nosotros estamos dentro del cordón industrial más grande, yo que sé, lo que la zona norte. Garín. Y como que para nosotros eso es un. ¿Viste? Hoy, volviendo otra vez para atrás, digo, nunca hubiésemos soñado con decir, bueno, estar en una fábrica en ese lugar, ¿entendés? Un punto re estratégico para todo el movimiento obrero. Si lo pensábamos, no lo hacíamos, capaz. Nos íbamos a acobardar. Lo consideramos de esa manera, no solamente para que los laburantes se puedan organizar, sino que la juventud y las mujeres también. Adentro de la fábrica tenemos una comisión de mujeres también, eso que hoy nos nombramos. Las compañeras me van a hacer cuestionamiento por eso. Hoy hablamos con las compañeras para que puedan venir, pero la mayoría estaba ocupada en la producción. Bueno, ahora pensándolo bien, bueno, pero digo, tenemos también fue una juegoteca también dentro de la fábrica donde van nuestros niños. Fue una comisión de mujeres que se formó en el 2011. Hoy le contaba los primeros despidos, fue cuando las compañeras empezaron a organizar y desde ahí nunca más se separaron. Son varias compañeras, bueno, que fueron compañeras que se pusieron también el conflicto al hombro en cada momento con nosotros, nos ayudaron a nosotros a avanzar, ayudaron a las compañeras. Y también, no solamente eso, sino que la producción también, después de que empezamos a autogestionar la fábrica, porque faltaba gente y las chabonas fueron, empezaron a laburar y hoy están ahí con nosotros y más firme que nunca, ¿no? Sí, fueron un gran apoyo realmente de un principio. Más que nada porque cuando cerró la fábrica, ellas organizaron para que, o sea, las donaciones de comida, no organizaban todo, organizaban los bolsones de comida para cada compañero, que no les falte nada. Y, o sea, fue para mí, desde mi punto de vista, fue re groso lo que hicieron las compañeras y lo que bancaron estando al lado nuestro todos estos años, porque no es fácil llevar adelante una fábrica, o sea, pero nosotros, sin embargo, ya van 5 años donde vamos subsistiendo y ahora, bueno. No sé si en octubre o en noviembre se vence la expropiación. La expropiación, nosotros vamos a estar peleando por la expropiación también de vuelta, y donde por eso es lo que nos venimos también uniendo con los distintos movimientos sociales, toda la fábrica recuperada, con todos los conflictos estamos tratando de unificar todo para poder empezar a golpear todo lo que se está viniendo con un solo puño, porque ahora se vienen momentos re difíciles para toda fábrica recuperada, todo por más que nada por las expropiaciones, porque no solamente tenemos la expropiación nosotros, o sea que si hay otras fábricas recuperadas también necesitan sus expropiaciones, por las tarifas de luz que necesitan por ahí. De llegar a acuerdos para hacer que sea una tarifa social o algo, o sea, como decía hoy Johnny, de hacer un centro de... Minecraft está abierto las puertas a todo aquel que quiera organizarse y juntarse y ver de cómo organizamos y salimos adelante todos juntos, porque para mí tenemos que ver todo lo que venimos peleándola, encontrar la manera de tener acuerdo y empezar a golpear a todo, movilizarnos todos juntos. Porque no es que nosotros solo estamos golpeados. La realidad es que afuera, por más que queramos salir a buscar trabajo, no hay ni trabajo por ningún lado. Porque ha habido compañeros que se han ido y han vuelto y nos han contado que han estado laburando 12 horas, donde no lo dejaban ni ir al baño, donde en esas 12 horas iban a comer y no tenían comedor, tenían que llevarse la comida. O sea, hemos pasado muchas cosas, están pasando muchas cosas, y no solamente a nosotros, sino a la gente de afuera. Si hay compañeros que ganan 50 mil pesos y se agarran la cabeza porque no llegan, imagínense nosotros que estamos viviendo casi con 6 mil pesos más lo que se gana de un subsidio. O sea, creo que no, nosotros solo no estamos así, son varias personas deben estar así o peor que nosotros, pero cada uno busca la forma de tratar de salir adelante y nosotros por eso queremos... o sea, hacemos este festival, pero después también se está viendo de hacer una fábrica como para poder convocar a todos los movimientos, a todo, y empezar a convertir, o sea, empezar a pelear todos juntos. Sí, sí. Está claro, inclusive recordando lo que hablaban ustedes de las tarifas. Ajá. Entender que esto es una cuestión social, no es una empresa, digamos, que se lleva la plata, sino que hay el reparto de excedentes, como se dice, es el retiro que cada compañero o compañera se lleva. Entonces, estar que las empresas que cobran los servicios estén cobrándole como si fuese una empresa capitalista, ya es un desacierto, digamos. Nosotros ahora venimos teniendo una negociación con Edenor, porque las tarifas que están son, creo que eran de 1 millón, ¿no? 1.200.000 había venido, y bueno, y nosotros lo que venimos bajando mucho el consumo, tratando de bajar mucho el consumo para que poder nivelar un poco y que no se nos engorde tanto la luz, pero hasta ahora llegamos a un acuerdo donde estamos proponiendo un plan de pago, todo, le propusimos un plan de pago. Claro, pero más allá del plan de pago, nosotros cumplimos, o sea, vos... todos los requerimientos. Disculpa, Jenny, creo que en ese punto tendríamos que agradecer principalmente al apoyo de las universidades que desde un principio estuvieron con nosotros. Bueno, tenemos a compañeros que quedaron, vinieron a ver qué onda, recuerdo desde un principio cuando se inició Magraf y los absorbimos así, bueno, necesitando técnicos, bueno, ahora contadores. Nosotros siempre, bueno, discutimos esto en la asamblea a veces, que necesitamos de conocimiento porque nosotros somos un poco básicos por ahí en ese sentido, no tuvimos esa posibilidad de estudiar y contamos siempre con el apoyo de la universidad. Estamos agradecidos en ese tema, porque creo que ninguno de nosotros hubiese podido hacer lo que hicieron muchos de nuestros compañeros en este tiempo, colaborando con su conocimiento. Por ejemplo, en el caso de la luz, que nos brindaron el apoyo que necesitamos para reducir los costos, que imagínense que a una casa le viene una locura impagable lo que nos cobran a nosotros siendo la empresa. Ah, porque vos pagamos, vos imaginate, es un millón de pesos de luz, más 500 mil pesos de gas, yo qué sé, son 150 laburantes, y cuánta plata, si lo tenés que dividir, un montón de guita, que más la luz de tu casa. O sea, es tremendo. Es terrible, es decir, esta situación hermana a las empresas recuperadas, a los laburantes, con todos los sectores populares de este país, que estamos viviendo esta pesadilla de este gobierno. Y por último, estimados y estimadas, dada la situación que estamos viviendo, muchas empresas, los trabajadores que allí laboran, se van a encontrar con esa situación de cierre y demás. ¿Qué les dirían ustedes desde el punto de vista de su propia experiencia? Que está a punto de cerrar o cierra y te encontrás ahí, sí, portón cerrado. Nosotros vemos lo vos decís, bueno, ¿qué es Magraf? Nosotros pensamos que lo que nosotros hicimos es una alternativa para el cierre de fábrica. ¿no? Para que los trabajadores, o sea, hoy pensamos fábrica que cierra, fábrica que se tiene que poner a producir, ¿eh? La única salida que nosotros vemos viable frente a toda esta situación. Hay que organizarse. No queda otra. O sea, nosotros estamos con conflictos con Mielcita, otra fábrica de baterías que ahora, bueno, no me llega el nombre. Rambat. Y nosotros nos hermanamos. A veces, bueno, como decíamos hoy, la producción y los problemas de la cooperativa nos absorben. Realmente nos absorben, pero tratamos de estar siempre en alguna delegación para compartir nuestra experiencia y decirle de alguna manera que no bajen los brazos porque no. Que no estamos. El patrón se va y no te deja más que. Nada. Te borra el número. El número que alguna vez anotó, tu número, lo borra. Somos un número nomás para ellos. Ahí va. Porque cuando nos querían despedir, no sé, era la nómina, a reducir la nómina, o sea, achicar números. Más laburo, menos gente. Más laburo, menos gente. Lógica. Nos quedamos entonces con esas palabras que dijeron ustedes, como dijeron recién. Sí, sí. Fábrica que cierra, fábrica que se toma. Ahí va. Se pone a producir. Y se pone a producir. Muchas gracias, compañeros, por haber venido. Gracias por visitar esta otra fábrica, IMPA. Recordamos a toda la audiencia el sábado 7, a partir de las 14 las visitas y después a partir de las 18 el festival. Cadena Perpetua, Manos de Filippi y unas cuantas. Vida desprolija y deprimentes. Ahí va. Y el viejo Marqués. El viejo Marqués. Y también va a haber alimentos, ¿no? Que uno pueda comprar. Sí, va a tener el sector de parrilla y bebidas, todo. Bufé obrero. Choripán. Bufé obrero con precio obrero, todo. Con precio obrero, todo. Bueno, recuerden, esto es en Garín. Aparte es un lugar grande, al amplio, al aire libre, para donde uno puede llegar y disfrutar, con estar tranquilo. Con el 60 se puede llegar ahí, ¿no? Sí, con el 60 se llega. Con el 60, con el 194. Así que bueno, de garrón pídanle al chofer de la 60 que si es de la si está a favor de la gremial de la 60 que deje a toda la gente ir al festival. No, nosotros no somos cholulos y no lo pedimos, pero bueno, el que quiere y puede, conoce la mayoría de donde queda. Ahí va, bueno, muchas gracias, compañeros. Tenemos que seguir con otros bloques. Muchas gracias por invitarnos. Así que bueno, un abrazo a toda la gente que ojalá esté escuchando allá en la fábrica. Y bueno, hasta pronto. Les deseamos lo mejor a todos y todas. Gracias. Y la próxima vez esperamos a las compañeras. Sí, de una. Hacemos el cambio. Seguramente nos van a pedir igual. Ustedes ya fueron, ahora vamos nosotras.